Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a la edición 366 de Después de la Deriva, en esta nueva casa, o ya no tan nueva, que es Revuelto Radio, que parece streaming, pero es radio. Ahí está, eso ya lo tenemos. Ale Simonesi nos va a matar porque el eslogan era parece streaming, es radio. No tiene pero, sí. Pero dicho así, queda mejor con el pero. Sí, sí. Queda mejor con el pero. Ale, tenés que rever ese concepto. Bueno, buenas noches. Decíamos que estamos hoy en la edición 366, un día bastante especial. Gracias. 3 de junio, aniversario, 10 años de Ni Una Menos. 10 años ya. 10 años. Pasaron volando, ¿no? Mucho. Sí. Ambivalente la sensación, sí, en realidad. Sí. Pasaron muchas cosas. También. Pasaron un montón de cosas. La verdad que para quienes estuvimos ahí en la plaza ese 3 de junio, es fuerte recordar todo, cómo fue todo ese proceso. Yo trabajo de periodista en lo que era la agencia de noticias Telam. En ese momento estábamos en la redacción y lo que nosotras vimos fue ese primer tuit que nosotras veníamos contando todo el tiempo, casos de femicidios, aunque yo trabajaba en sociedad pero y ese tema lo llevaba a policiales, nosotras contábamos otros aspectos del patriarcado, la violencia de género, y siempre hasta ese momento éramos como las molestas con ese tema, ¿no? Claro. O sea, realmente en las redacciones marcó un antes y un después. Un tema que era totalmente outsider, totalmente marginal, empezó a ser un tema central de la agenda pública. En eso, el Ni Una Menos seguro marcó totalmente un antes y después. Sí, estoy de acuerdo. Yo trabajo en escuelas y también hay un saldo positivo. Hay algo de, ya no se admite la violencia, se explicita la violencia. Es un... Las nuevas generaciones vienen ya con eso incorporado. Claro, y eso es fruto de esto, ¿no? Una semillita que fue germinando y aparece permanentemente. A veces más como un eslogan o a veces más trabajado, pero está ahí. Y es, está. Sí. Algo se movió. Y ese... Yo contaba, digo, este tuit de Marcelo Ojeda, que fue el 11 de mayo, ya decía algo así como, no vamos a hacer nada, nos están levantemos matando. Levantemos la voz, ¿no? Nos están matando. Yo pensaba, digo, fue un como un fósforo en un tanque de querosén, ¿no? Sí, y fue masivo, y fue desde abajo, sí, y fue desbordante. Sí. Y obviamente no fue ese tuit, aunque Marcela es una excelente periodista y le puso muchísimo el cuerpo a esa lucha, pero ese tanque estaba lleno, ¿no? Sí. Estaba lleno de todo un movimiento previo, de todas las llamadas o las feministas previas. Toda la historia, las trayectorias, exacto. Sí, había un contexto, un caldo ahí. Exacto, sí. Exacto. Y fue una explosión, realmente. Bueno, después lo que pasaron esos 10 años es todo un... Pasaron muchas cosas. Es todo un debate. Creo que habilitarnos, pensar que existen muchos feminismos, que de hecho es lo que sucede, es lo que nos permite poder acercarnos a aquellos feminismos en los que nos sentimos más... más cómodas, que por lo menos creo que coincidimos en esto, Paula, no es el feminismo institucional. Totalmente. Sí. Hay algunas. Hay feminismos que incomodan, ¿no? Totalmente. Que incomodan realmente. Que, sí, hoy, bueno, vos lo planteabas, ¿no? Un día dedicar un programa a plantear estos feminismos o ver estas dimensiones más, no sé, de feminismos más urbanos. Sí. Ver cómo se cruza la cuestión del feminismo con la cuestión de clase, ¿no? Empezar como... Totalmente, totalmente. A reflexionar sobre esas cuestiones. Sí. Y bueno, justamente pensando un poco en las distintas, digamos, en salir de nuestro lugar de comodidad, que en realidad es este feminismo, por lo menos el que nosotras habitamos, es este feminismo urbano, clase media, digámoslo. Sí, es así. Blanco. convocamos a charlar un poco a Magda del Movimiento de Mujeres y Diversidades por el Buen Vivir. Magda, me dicen que te tenemos en línea y ojalá te tengamos en imagen. A ver si te vemos. Ahí está Magda. Hola, Magda. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Magda, sí, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, acá en casa de una amiga, tranquilas, bien, disfrutando. Bueno, gracias por acercarte a este convite. Para nosotras era como importante poder charlar y pensar junto a otras, que es lo que creo que una de las cosas que más nos enseña el feminismo, Así que bueno, un poco pensar. Gracias a ustedes. Bueno, gracias a ustedes por también abrir la palabra. Bueno, Magda, la primera pregunta era así, muy sencilla, es un balance de estos 10 años. Algo fácil, así que salen, tenés un no. minuto y medio para... No, bueno, sí, la primera pregunta es si tuvieras que hacer un balance de estos 10 años, ¿qué sentís, qué pensás? Siento que se creció un montón, siento que falta un montón también. Siento que falta caminar un montón, un recorrido amplio, porque todavía hay un montón de feminidades que no están incluidas, que no se le da el espacio, no se escucha. Entonces, siento que falta. Pero bueno, creo también en esta construcción colectiva, ¿no? Que fuimos aprendiendo durante estos años, que es con la otra. Con el otro, la otra edad. Entonces, desde ese lugar, siento que todos vamos a aprender, ¿no? Todas vamos a aprender. Ahí como ir avanzando. Avanzando a veces medio en planicie, a veces barrancajado, y claro. Bueno, y ahí vamos. Como... Y es eso, ¿no? Yo creo que es eso también, la vida. Es el saber un montón de cosas. Ya estaban cuando nací, básicamente. Entonces, es el desaprender. Lo vamos haciendo entre todas. Magda, sí. Te quería preguntar por esos feminismos que no son... No, feminismos. Feminidades, dijiste, que no son escuchados o que todavía falta. ¿A qué te referís? ¿Cuáles son? Me refiero, bueno, a las mujeres indígenas, claro, a la juventud también, a las afroindígenas, son mujeres que no son, que todavía no están en ese feminismo que queremos. Entonces, desde ese lugar, creo que nos falta un montón. También hay una mirada blanca, muchas veces, centro panista, digamos, de quienes estamos acá, en las ciudades, ¿no? Entonces, muchas veces estas mujeres, bueno, esta semana creo que fue, no miro tele, pero en el norte, lo que ha pasado, ¿no? Entonces, nada, eso, plantearnos cómo llegamos esto, ¿no? A la feminidad, las hermanas travesti, trans, también, ¿no? No dejarlas afuera también. Entonces, nada, pienso que todavía nos falta un montón. Cuando pienso en eso, digo, falta un montón, pero cuando miro, digo, pues, estos 10 años, digo, es un montón, ¿no? Digo, entonces, en este balanceo, me parece que vamos. Magda, recién hablábamos con Pau y decíamos que realmente en nuestros sectores, digamos, en los sectores medios, en las ciudades, se sintió un impacto fuerte, digamos, hubo un antes y un después del Ni Una Menos. Y vos sos una compañera que camina con las mujeres indígenas, con las diversidades. Por ahí preguntarte si vos sentís que en la vida de las comunidades, de los territorios, también hubo un antes y un después del Ni Una Menos, o el impacto fue menor. Un poco, ¿cómo lo viven, cómo lo vivieron? Yo creo que el impacto es mucho menor, ¿no? Hay algo ahí también de colonialismo, racismo, clasismo, que, bueno, no está, no se niega, se invisibiliza. Entonces, Y los digo recorriendo mi propia historia, digo, yo llego al movimiento de mujeres indígenas y diversidades, una búsqueda también personal, la vida me fue llevando, porque bueno, mi mamá viene de una provincia en la cual su partida de nacimiento es rara, vamos a ponerlo así, no, es rara. Entonces, ella tiene papá y no tiene mamá. Entonces, yo después entendiendo, recorriendo territorio, hablando con hermana, pero nadie habla del chineo, nadie habla del abuso, nadie habla, o se habla muy poco, digo, ¿no? De esa apropiación de ciertas nieces, digo, ¿no? Yo no lo voy a saber muy bien de dónde viene mi origen, pero en esta búsqueda se fueron cubriendo cosas de familia que no tercero que no se hablaba, eso no se hablaba. Entonces ahí vamos avanzando, y eso también fue una construcción propia con mi mamá en una charla, a ella le había contado un cuentito. Bueno, mi papá fue a notarla 3 días después, o no sé qué, un mes después, borracho, no sé qué. Eso también es un relato, no sé si fue así, o pasaron otras cosas, cuando uno realmente escucha a las hermanas del movimiento que tienen violaciones. Entonces, eso también es reconstruir, reparar nuestra ancestralidad, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, que hay muchas cosas que todavía faltan ponerlas ahí. Y son más silenciosas, son más suaves, la cualidad pues más, ¿no? También, ¿no? Son más para adentro, son más íntimas. No sé, ¿qué pasa eso también cuando uno va a los territorios? Pues ese, mujeres trabajando entre ellas, en silencio, en el tejido, en la historia, casi como un mantra. Pues también eso es una formación espiritual que se va dando, que la ciudad no se está acostumbrada. Entonces, parece que también aprender a desaprender otras cosas, a mí actualmente me cuestan, estoy bastante citadina. Nada, lo vengo aprendiendo y le agradezco por eso me fueron enseñando, que es muy difícil explicarlo, pero hay algo del alma que empieza a recordar, es muy hermoso, es muy hermoso lo que contás, Magda, porque tiene que ver con una, lo podemos poner en estas palabras, ¿no? Con una transformación subjetiva, que me parece que es lo más potente que tuvo el feminismo. Y es, me acuerdo que alguien después se instaló, pero digo, al principio decíamos, una vez que te pones determinados anteojos, ya no podés ver las cosas desde otro lugar. Y a partir de ahí empezás a trabajar todo, digamos, ¿no? A trabajar internamente. Y colectivamente. Sí, perdón. Y reconocernos diversas también. Total. Ahí hay algo de la heterogeneidad que es riqueza, y está bueno reconocerlo, porque a veces también hay como una cosa que homogeneiza, ¿no? En los movimientos. Y eso, aprender del otro, con el otro, con la otra, con el otro. Bueno, costó que el Encuentro Nacional de Mujeres pasara a ser plurinacional. Exacto. Sí. a integrar distintas diversidades de todo tipo, ¿no? Bueno, sí. También, digo, sí. que pase a ser de mujeres a femineidades o diversidades. Y eso tiene que ver con el colonialismo, ¿no? Pues estamos atravesadas por un colonialismo, colonialismo totalmente patriarcal. Eso lo sufrieron también los hombres, comunidades. No eran así cuando antes de llegar el colonialismo. Se compartía desde otra forma. Entonces, bueno, también eso, ¿no? Antes un cacique podía estar vestido de mujer porque habitaba las dos sexualidades. Cuando vino la colonización, eso se mutiló. Y a casicas. Entonces, pues, se podía, digamos, una mujer tenía la misma peso en su voz que el cacique. Eso cuando vino la colonialidad, eso, el colonialismo no hablaba con una mujer, menos en el 4. En realidad, ellos venían hablando desde antes, en el 4 no hay otro, pero fue el paqueo, basta. Esto de que el colonialismo no decidió nada, pero bueno, no importa. No me tiré tan... Pero digo, viene de ahí también, ¿no? Y por eso también digo, la ataque también quiero hacer hincapié con la multitud, ¿no? Esclavas negras, ¿vieron? Entonces, ¿cómo también funcionaron con los pueblos originarios? Entonces, digo, los indígenas creo que también son personas que no son, ¿no? Realmente son criminalizadas en un montón de aspectos. No tienen su historia cuando levantan la voz porque desaparecen las niñas o niños, las acusan de no cuidar a sus hijos, meten presa. ¿No? Ha pasado con en Paraguay, ha pasado acá también, digo, como tenemos un montón de hermanas que están en un estado de vulnerabilidad frente a un estado que es colonialista y racista. Entonces, digo, no siempre se cumple. Entonces, o sea, ya digo, vuelvo a decir, todo el trabajo es justo, ¿no? En estos tiempos, todo mucho más. Por eso, ir uniéndonos, tratándonos y siendo receptiva, digo, como que a veces también lo partidario parte, ¿no? Bien dicho, ¿no? Yo, muchos partidos se jactan de que levantaron un ministerio, pero metieron a 4 de las empresas sus gobiernos y vulneraron sus derechos. Digo, en democracia, porque la trasladaron embarazada a una de las mujeres. Las metieron presas, eso no sucedía, solamente sucedió en dictadura. O nos jactábamos de que sucedía en dictadura. Entonces, cuando hablamos de ciertos partidos políticos, a veces los partidos no acompañan. Porque, bueno, ya el Tesla lo dice, vive su reinada, que el feminismo no es asunto de eso. Eso tenemos que ser muy cuidadosas con respecto a cómo nos dirigimos a nosotros, ¿no? Pero bueno, esta es un poco la mítica a veces del feminismo. No, como se nos cuela, ¿no? El patriarcado. El racismo, hay un racismo estructural, me parece que es aparece, ¿no? Es un pulpo que está ahí siempre. Sí, sí, como lo institucional le saca potencia, ¿no? O sea, creo que las mujeres nos mantuvimos en las calles, a pesar de, pero también había como un mandato de, bueno, ¿no? Hay que darle tiempo a las compañeras que están en el ministerio, hay que, como, bueno, hay que apoyar, ¿no? Como, digo, nosotras claramente no vamos por ahí, creo que Magda tampoco, pero el problema es cuando eso le saca potencia al movimiento, ¿no? Cuando la institución... Domestica, hay algo de domesticación. Claro, cuando, digo, burocratización. Claro, cuando la institución se convierte en un fin y no en un medio, entonces exacto. Eso hace que las calles se desmovilicen. Y la potencia que tiene el movimiento y que tuvo y que yo creo que tiene el movimiento feminista es tremenda y quedó en algún momento bastante, bueno, tal cual como vos describiste, ¿no? Y ahí se cuela, digo, las grandes mesas de pensadoras todas blancas, clase media, ¿no? Como hay algo de no problematizar, de no entender, de no conocer las problemáticas. Ignorarlo muchas veces. Sí. Ignorarlo muchas veces. No, otras veces no, pero muchas veces ignorarlo. Pasó en el encuentro de mujeres con Bariloche. Nos hicieron que las lamien fueran al frente. Digo, como, ¿eso fue? De acuerdo. Digo, ¿qué? Algo que claro. No podía creer. No podía... Sí, sí, sí. Bueno. Había acá te quería comentar algo, que por ejemplo, hoy la fiscal María Botini iba a dar una charla, la fiscal Esquel, la cual ella actuó con violencia con respecto a las hermanas. Gloria, te voy a leer porque sí, sí. No tiene totalmente los apellidos de las hermanas. Gloria Colicué, Isabel Catimán, Marilyn Caño y Victoria Núñez Fernández. Que Victoria Núñez Fernández. Sí, sí. Bueno, que estuvo presa. Que no es mapuche, pero ha estado también colaborando, viviendo bajo. En la cosmovisión fue la parte de ese caso y hoy pensaba la primera vez dar una trama de patriarcado, porque hay un patriarcado en Colombia en la cual se racionaliza a ciertas personas, las maltrata y nadie, porque es una mujer, no se dice nada. Por eso la quería nombrar a la. Entonces empezamos a eso, ¿no? Como a interpelar cómo nos sentimos con otras mujeres, ¿no? Si hacemos lo mismo que el tratado hace con cada una de nosotros. Entonces, eso me pareció como traerlo también, ¿no? A esta conversación. Está perfecto, sí. Sí, sí, porque va en esta línea, ¿no? Digo, el luchar para que ocupemos cargos, ¿no? Yo recuerdo un ciclo de entrevistas a empresarias, contándolo como un logro, empresarias del ámbito extractivista, mineras, técnicas de ingenieras que trabajaban en Vaca Muerta. Digo, ¿para qué queremos que las mujeres estén ahí? ¿Para que rompan las mujeres y no los hombres de la tierra, digamos, el territorio? Para algunas de nosotras es incomprensible pensar que un feminismo puede sostener el capitalismo, digo, dicho de extremo ya. Y sin embargo, existe y yo creo que hay compañeras que realmente lo creen. Sí, sí. Activan para eso, activan para eso, para eso. Pero bueno, estamos lejos. Nosotros estamos. Ahí llegó Meche Méndez. Ahora contamos un poco. Una amiga. Una amiga de la casa. Así que, bueno, te agradezco muchísimo, Magda. Te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. La verdad que necesitábamos ampliar un poco la charla. Sí, muchas gracias, Magda. Hermoso escuchar también tu experiencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a la radio. Bueno, eso. Gracias por dejar que estas voces sean escuchadas. No hay muchos espacios para Te mandamos un beso enorme. Un beso. Nos estamos viendo. Bien. 2027. Muy hermosa. Hermosa, Mada. Sí. Sus palabras, con su nosotros relato. En Puentes de sí, Agua. Sí, está siempre en Puentes de Agua. Sí. Bueno, vamos a compartir una canción. Ay, qué lindo. Vamos a compartir un tema del disco Criollo que se va a presentar mañana en La Hora Azul, en el canal de Sagrada Medra, en este acuerdo que tenemos con Sagrada Medra, que nos anticipa las canciones o algunos fragmentitos de las canciones. Nos damos, en este caso es una. Ese lujo nos damos. Nos damos todos los lujos. Acá sí. No nos privamos de nada. La canción se llama El Coqueto, es del dúo de Santiago Arias y Sebastián Castro. Dijimos que el disco se llama Criollo y se va a presentar mañana en La Hora Azul del canal de Sagrada Medra. Bien. Seguimos en Después de la Deriva 2030. Vamos ahora a un tema que la verdad nos llegó hoy y nos pareció bastante urgente de compartir. Vamos a hablar con Gaby del Pino. Gaby es sobrina de Oscar Hijitus Mesa, una persona víctima de la masacre de Pacheco, una de las tantas masacres que llevó adelante la AAA, esa organización paramilitar que funcionó entre el 73 y 76. En Argentina también estuvo la masacre de Pasco y bastantes otras personas asesinadas, desaparecidas, detenidas, torturadas. Y uno de los responsables se llama Julio Jessy. Julio Jessy hoy es vecino de Banfield, vive con total impunidad. Y para hablar de esto es que estamos conectadas con Gaby del Pino. Gaby, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo estás, Gaby? Hola, Gaby, ¿cómo bien. Estás? Buenas noches. Bien, bien. Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, interesante el poder empezar a, o retomar en realidad el diálogo con nuestra historia, porque en realidad, si bien es un hecho que aconteció hace tantos años, justamente es adecuado volver a retomar estas historias para interpelar a la sociedad y volver a discutir asuntos relacionados a lo que fue el terrorismo de Estado, en un momento en donde hay un fuerte recrudecimiento del negacionismo y, como se mencionó, como lo discutimos entre los compañeros y compañeras que estamos sosteniendo esta actividad, además está dando un fuerte reivindicacionismo del terrorismo de Estado. Es necesario volver a poner en debate, volver a hablar de estos temas, y es preciso que sea en estos momentos, por el nivel de crecimiento que están teniendo ciertos discursos, por las políticas que se están dando en relación a derechos humanos, por la caída fuerte que han tenido con más crudeza desde el inicio de este gobierno, la caída en cuanto al tratamiento de las causas por el terrorismo de Estado. Bueno, la verdad es que yo un poco, es cierto que es una historia que me atraviesa en lo personal, y bueno, hubo un momento en el que inicié este recorrido por empezar a traerlo a la actualidad, así que, bueno, para contar un poco cómo surge esta situación, es porque, digamos, yo soy docente y la verdad es que durante muchos años he trabajado en el aula cuestiones relacionadas a derechos humanos y atrás también tenía yo una historia, una historia familiar que durante años quedó un poco relegada o quedó la idea de que, bueno, no se podía hacer nada. Hasta que, bueno, más recientemente que empecé a vincularme en un espacio de derechos humanos, en realidad es un espacio que estamos activando en Zona Sur, que es una campaña por la restitución de la Comisaría Tercera, que es un espacio ya señalado como un ex centro de detención clandestina. Y bueno, yo no inicio mi militancia ahí porque la verdad es que la he iniciado hace más de 20 años en distintos ámbitos. Y al empezar a abrir un poco esta historia personal, en principio y familiar, también entro en contacto porque a partir de que, a ver, no es una historia que para mí era nueva, sino que es algo que yo conocía desde toda mi vida, pero un poco facilitado de alguna forma por la gran circulación de información que hay ahora, que quizás hace 10, 12 años no había, 15, el acceso a tener un poco más de conocimiento, en el que empezaron a aparecer, bueno, tanto videos, hay un poco más de historia para revisar, documentos. Me encuentro recientemente con que esta causa fue juzgada, que yo no me había enterado, en el 2016, y algo que me llamó profundamente la atención y que, para decirlo de una manera más clara, me hirvió la sangre, fue enterarme que la persona que es responsable de este delito vivía en zonas aledañas a donde yo soy, porque yo soy de Remedios de Escalada, de Lanús, y esta persona transitó, que se llama Julio Jesse, vivió toda su vida en Zona Sur, centró su actividad política en Lanús, y ha estado amparado durante décadas bajo sus espacios de militancia y amparado en la impunidad que le han garantizado distintos gobiernos y los distintos organismos jurídicos, públicos, ¿no? Él es juzgado en el año 2016, en realidad se lo juzgan por dos causas diferentes. En principio a él se lo juzga como partícipe de la AAA, se lo encuentra culpable, es decir, se lo condena por asociación ilícita, ¿no? Como partícipe de la AAA. Es una figura destacada que él entra durante el gobierno de Perón. Él es uno de los titulares de lo que se llamó en ese momento la JPRA, vulgarmente conocida como la JPRA, que es una organización fascista y filofascista, ¿no? Que inicia sus actividades adentro de ese espacio político, que fue una organización política, era la Juventud Peronista de la República Argentina, esas eran las siglas. Entonces esta organización surge para contrapesar las corrientes de tendencia de izquierda dentro del peronismo y para contrapesar otras militancias, otros activismos de tendencias de izquierda, ¿no? Entonces surge este ala de derecha, de ultraderecha, dentro del peronismo, que es absorbida por el Estado a través del Ministerio de Bienestar Social, que en ese momento estaba a cargo de José López Rega, una de las figuras más nefastas, y que conformaron lo que fue el antecedente de lo que llegó después con la dictadura. Porque para poder entender lo que pasó con la dictadura es preciso incorporar este tramo de la historia que va desde fines del 73, que es donde se empieza a cocinar todo esto, que cobra vida formal durante el año 74, en donde empiezan sus actividades delictivas, ¿no? Empiezan a haber una serie de persecuciones, atentados, secuestros, que se va recrudeciendo con el tiempo. Durante el año 74 se dan una serie de secuestros y asesinatos. El 7 de mayo, no me puedo acordar, se me fuera de la cabeza el nombre, fue uno de los primeros militantes de un partido de izquierda legal, ¿no? Digamos, no era ni siquiera un partido de izquierda que estuviese en la clandestinidad, digo, que igual de cualquier forma cabe aclarar que no valida este tipo de accionar. Después, lo que fue la masacre de Pacheco, en donde secuestran a seis militantes, entre ellos mi tío, Oscar Hijitus Mesa. Bueno, sobreviven tres mujeres porque son liberadas a pocas cuadras luego de ser secuestradas. Y a los tres hombres se los llevan. Y al día siguiente aparecen acribillados, sus cuerpos descartados en un descampado en Pilar. Bueno, digamos, a partir de ese hecho se genera un repudio generalizado de las organizaciones, del pueblo, digo, yo para dimensionar, salvando muchas diferencias, seguro, porque no, digamos, no era el mismo contexto, pero me pienso en la reacción popular comparable a lo que pasó cuando fue la masacre de Avellaneda con los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. O sea, tuvo un repudio popular muy fuerte, hubo movilizaciones, es decir, fue realmente un hecho muy sentido entre la población. Se entendía que era un ataque a la clase trabajadora concretamente, ¿sí? Estas tres figuras que son Oscar Dalmacio Mesa, que es mi tío, Antonio Moses y Domingo Sida con Z, eran referentes cada uno en sus en sus ámbitos laborales y cotidianos. Mi tío era referente de Astilleros Astarza, que un año antes había tenido una toma, lo que fue la toma de Astilleros Astarza en el año 73, fue un hecho contundente y de una relevancia política muy fuerte. O sea, tuvo que ver con el reclamo de las condiciones laborales de los trabajadores del astillero. Y que además un poco ilustra lo que fue ese periodo en el que todavía, digamos, Argentina tenía cierto, todavía era una Argentina insertada dentro de un modelo un poco más industrializado, ¿no? Entonces, todas las reivindicaciones de esa década eran reivindicaciones en donde la clase trabajadora identificaba sus derechos, se reconocía como tal y luchaba por conquistas laborales. Entonces hay que pensar ese encuadre. Mario Sida era presidente del Centro de Estudiantes, él era estudiante de lo que hoy es la técnica número 5 de Tigre, él era presidente del Centro de Estudiantes, y Antonio Mosse, era también delegado, ay, se me fue ahora el nombre de la fábrica, perdón. Ya me voy a acordar. Bueno, entonces, digo, este hecho que da cuenta un poco de cuál era el foco, cuál era el blanco de ataque. Claro. Concretamente el blanco de ataque era la persecución a las organizaciones obreras. Que esto, bueno, digamos, al correr del tiempo vemos que se recrudece con la dictadura, ¿no es cierto? Bueno, para volver un poco al presente de cómo se da también un poco esta movilización que estamos impulsando, nos parece también atinado en un momento en donde que se están recrudeciendo ciertos discursos, en donde hay un crecimiento de la represión, el ataque, ¿no?, a los jubilados, a las mujeres, a los médicos, a la educación. Se está dando un ataque fuerte nuevamente y cada vez más agudo y más violento ante cualquier tipo de movilización. Hasta para pensar un poco, el otro día, yo creo que no debo ser la única que piensa esto, ¿no? Si pensamos que el ataque a los jubilados son los mismos jubilados que hoy son jubilados y son los mismos, es la misma juventud de los años 70. Sí, claro. O sea que claro. Sigue siendo el ataque a esa misma generación. No quiere decir que a nuestra generación no la ataquen, ¿no? Entonces no es de extrañar que haya tanto ensañamiento con los jubilados. Con los jubilados que luchan, además. Gaby, ¿cómo? Con los jubilados que luchan, además. Claro. Bueno, además, con el que lucha que está, hay un ensañamiento, claro, mayor. Claro. Gaby, vos decías que este señor Julio Jesse fue juzgado en 2016, que hubo un juicio que vos no sabías. ¿En ese juicio él fue absuelto o fue condenado? Dijiste que fue condenado, acusado de asociación ilícita. Claro, él tuvo dos juicios, en realidad, hay dos causas separadas. Uno es el juicio que se le hace por sus vínculos con la AAA, que para, digamos, dentro de la causa es juzgado con bajo el nombre de asociación ilícita. Por ese juicio es hallado responsable. De hecho, hay hasta gráficos de cómo está estructurada internamente la AAA, en donde él aparece, claro, digamos, en un rol operativo. Básicamente matón, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Mano de obra mafiosa. En ese juicio él es hallado culpable, o sea, está declarado como partícipe de la AAA. Pero no tiene condena. Después, ¿cómo? ¿Tuvo alguna condena? ¿Fue preso alguna vez? Tuvo una condena. Sí, él tuvo una condena. ¿Y fue preso? No sabemos. Después hay otra causa por la que se lo juzga, que es concretamente por la masacre de Pacheco. Ajá. Porque aparte, a una cosa más, en realidad en la causa en donde a él se lo juzga como integrante de la AAA, es un juicio en el que además se juzgan a otros miembros de la AAA. Es decir, se detectan la compra de armas desde el Ministerio de Bienestar Social. Bueno, digamos, claro, hay un montón de cosas que ellos no pueden probar y que además, porque el Ministerio de Bienestar Social... compraría estaría armas. Comprando armas, ¿no? Claro. Y él armas para todos. Claro. Y él ahora está libre. ¿Estuvo preso alguna vez? Él estuvo preso por la causa concreta, que fue por la masacre de Pacheco. Tuvo condena también, se lo halló culpable en una primera instancia. Es un juicio que estuvo a cargo de la jueza Servini, y en ese juicio se lo halla culpable, que fue un juicio en el 2016. Va a parar preso, de hecho estuvo preso con Videla, y en la instancia de apelación, que ya son otros los jueces, los magistrados que están al frente de la causa, que son Bruglia, Llorens, y me estoy olvidando del tercero, desestiman el testimonio de la testigo que lo reconoce. En un fallo que, por decirlo suavemente, es bastante polémico, porque hay una sobreviviente que logra verlo. Y bueno, se desestima ese testimonio porque se considera, lo que los jueces han considerado es que ella quizás en los nervios del momento y porque la estaban arrastrando, o porque estaba media dormida, o porque estaba en shock, o porque no pudo haber visto bien con claridad y que pasaron muchos años, porque bueno, al juzgarlo en el 2016 habían ya pasado 42 años. Y bajo esa premisa es que se lo deja en libertad. Por lo que tengo entendido, yo digamos, no pude ver, digamos, además yo no soy del ámbito de la ley, entonces no tengo, digamos, claridad en la lectura de una causa. Igual esa causa no la leí muy por encima la causa en la que él se lo haya culpable por asociación ilícita, pero la causa por la masacre de Pacheco yo no la conozco. Sí tenemos dentro del espacio algunos compañeros y compañeras abogados, abogadas. Una de ellas pudo acceder a la causa y pudo mirar el fallo. Y en realidad a él se le declaró falta de mérito. No, es decir, que las pruebas no que se han presentado son insuficientes, claro, con lo cual no quiere decir que a él lo hayan declarado inocente, claro, ni se lo sobreselló, sino que simplemente está en libertad porque no hubo voluntad de claro, profundizar la causa, o no hubo voluntad de reconocer el testimonio de una de las testigos sobrevivientes. Gaby, así que bueno, esa es la razón por la que él está libre. Bien, y la convocatoria que ustedes hacen para el 13 tiene que ver con una condena social, con el escrache, digamos, si no hay justicia de escrache, con esta frase que durante tantos años nos acompañó. En principio, claro, en principio es lo que nos proponemos. En lo personal siento que es un montón igual, no quiere decir que a mí me satisfaga solo el hecho de escracharlo. Yo creo que es un genocida, creemos, digamos, lo digo en términos colectivos, ¿no? Retomando un poco el nadie se salva solo, yo lo reformularía o reforzaría con nadie lucha solo. Es una lucha que ya no es mía, sino que nos pertenece a todos los que estamos bregando por visibilizar un genocidio en principio, y bueno, si después existen las posibilidades de, digamos, y si el espacio de compañeros y compañeras que conformamos y que encaramos esta actividad, nos lo proponemos y, bueno, decidimos tomarlo, bueno, será ir por un poco más, ¿no? Por efectivizar el encarcelamiento de un genocida que convive entre nosotros, porque para rematar, sabemos que sigue participando políticamente y sigue siendo un referente político de la derecha del peronismo. De hecho, días pasados estuvo reunido en la ciudad de Avellaneda en un espacio dentro del peronismo con vistas de disputar internas dentro del peronismo. Entonces, la verdad es que yo no soy antiperonista, ¿no? La verdad es que no sería jamás antiperonista, porque hoy la verdad es que el antiperonismo, esto es una apreciación mía, para mí se toma para ser antipueblo. Pero dentro del peronismo hay sectores que la derecha todavía sobrevive, y denunciarla y poner el foco en que estos personajes no pueden ser referentes políticos, ya en sí mismo es un avance. Perfecto, clarísimo. Gaby, y la pregunta es, ¿qué hacen el viernes? ¿Cuál es la convocatoria? La convocatoria que hacemos el viernes 13 es un llamado a la comunidad. Somos aproximadamente 50 organizaciones que... Ay, perdón que me aparece la gata en pantalla. Somos aproximadamente 50 organizaciones y se siguen sumando día a día un montón de organismos de derechos humanos, partidos políticos, secretarías de derechos humanos, algunos clubes de fútbol. La verdad es que, por suerte, es una convocatoria amplia, lo cual demuestra que los derechos humanos todavía se sienten fuertes, todavía son una reivindicación en nuestra sociedad y que transitan entre medio de nuestra vida cotidiana, las instituciones educativas, universidades, centros de estudiantes, y lo que nos proponemos es hacer una movilización para visibilizar que entre nuestras calles circula un genocida. La propuesta es una movilización con Scratch el día 13 de junio a partir de las 16 horas. Nos convocamos en la estación de Banfield y allí marchar por las calles de Banfield para visibilizar que a pocas cuadras vive un genocida. Clarísimo. Bien. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por tu tiempo esta noche y les estaremos acompañando y, bueno, nada, difundiendo y anda contándonos cómo van esas causas. Bueno, yo les invito además también, si quieren adherir a la convocatoria, como una firma que nos acompañe. ¿Cómo no? Gracias. Gracias, Gaby. Muchísimas Te mandamos gracias. Un abrazo. Wow. Tremendo. Tremendo. Yo no, la verdad que era un tema que desconocía por completo, pero cuando googleé a Julio Jessy es terrible. Es terrible. Digamos, la convivencia es explícitamente esa, además. Está en todos lados que él era miembro y partícipe y bueno, y ahí está. Una caminando. Impunidad. Una impunidad total. Sí, las deudas de la democracia, ¿no? ¿Por dónde empezar? Bueno, vamos con algo lindo, en realidad, que es otra convocatoria. ¡Ay, qué lindo! Convidamos a Damián Berseniassi a que nos haga una invitación entre el 10 y 12 de junio, la semana que viene. La semana que viene, sí. Se va a hacer el octavo Congreso de Salud Socioambiental en Rosario. Sí. Un espacio muy interesante en donde confluyen varios y varias amigas y amigos, pero no es por eso que es interesante, sino varias. También por eso. También por eso que es interesante, pero varias referentes de lo que llamamos la ciencia digna. Así es. Tantas veces. Sí, y a reflexionar acerca de la ciencia, de la salud. ¿No? Damián viene desde hace rato, ya tiene sus años Damián, igual que nosotras. Habla por vos, Paula. Bien. Sí. No, hace rato, como promoviendo esto de una sola salud, o bueno, pensar la salud incorporando el tema ambiental, y generando muchos espacios, ¿no? Sí. Este es uno de los que genera, pero ha generado, qué sé yo, los campamentos que duraron lo que duraron, después hubo problemas, pero permanentemente está trayendo esta discusión y sobre todo formando personas, porque además lo lleva a la universidad. Bien interesante y sus relevamientos muy metódicos, muy científicos, que me perdone Guille por la palabra, sí. Guille Folguera que está abajo, usé la palabra científico, Guille se va a enojar. Se erizó la piel. Se le erizó la piel. Bueno, así que lo convidamos a que nos invite y lo convidamos con una pregunta que es, ¿por qué tiene que haber un congreso de salud socioambiental si no sería inherente a la salud pensar el ambiente? Bueno. Y esta fue su respuesta y su convite. Hola, ¿cómo están? Claramente, si uno piensa en la salud desde donde intentamos pensarla, los que transitamos las líneas o los espacios de pensamiento crítico, uno no puede imaginarse personas sanas en territorios enfermos y por lo tanto no podría haber un sistema de salud que no esté pensando en qué pasa en los territorios que vivimos para poder desde ahí intentar interpretar el por qué nuestros cuerpos expresan los problemas que están expresando. Sin embargo, eso no ocurre. Y no ocurre porque, entre otras cosas, tenemos un sistema de formación de profesionales y un sistema de generación de saberes tecnocientíficos que no están al servicio de pensar la salud. Están pensando, en todo caso, en la enfermedad, en transformar la enfermedad en negocio y, en el mejor de los casos, en cómo evitan la enfermedad para que las personas puedan seguir siendo económicamente activas. Esto debe ponerse en discusión porque la manera en la que se naturaliza que nuestros cuerpos pueden ser artificializados también ayuda a naturalizar que los territorios, los otros territorios que habitamos además de nuestros cuerpos, pueden ser artificializados. Así es como ingresa los extractivismos en nuestros territorios, en nuestros cuerpos territorios. Así es como se artificializa nuestra vida y nosotros en general somos empujados a asumir que no hay otra opción. Sin embargo, hay otras formas de pensar, otras formas de sentir, otras formas de construir los saberes, otras formas de pensar y sentir y construir nuestras praxis, y eso requiere de otro tipo de ciencias que sean capaces de discutir y de reflexionar sobre cuál es su rol ante la crisis civilizatoria. Y por eso nos encontramos este mes de junio, en el octavo Congreso Internacional de Salud Socioambiental, que va a ser del 10 al 12 de junio en Rosario, para reflexionar sobre el rol de las ciencias, sobre qué podemos aportar desde los sistemas académicos y sobre todo cómo podemos estimular diálogos con otros saberes, con saberes que surgen desde los territorios habitados por quienes cotidianamente los defienden, y entonces entendemos, vale la pena que la universidad pública genere, propicie esos espacios, estos ámbitos de debate, de intercambios, de construcción de nuevos saberes, para tener otras ciencias, ciencias para la vida, ciencias para los pueblos, ciencias para la diversidad, pensadas desde una ética de los cuidados para una sociedad más saludable. Así que los esperamos, las esperamos del 10 al 12 de junio en Rosario, en el octavo Congreso Internacional de Salud Socioambiental, que coincide con los 10 años de la creación de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de la Naturaleza de América Latina y que nos va a permitir encontrarnos con más de 50 referentes de la ciencia digna de todo nuestro continente, con movimientos sociales, con académicas y académicos críticos que pretendemos empezar a generar este tipo de canales como una actividad cotidiana, como decía alguien, intentando que lo extraordinario se vuelva cotidiano. Quizás podemos aportar a una nueva revolución. Los esperamos. dejar de pensar a la defensiva y abandonar la especulación. Para construir aquí y ahora ese otro mundo en el que queremos vivir. Estos son los tópicos que nos llevan a conversar en torno al qué y al cómo hay que hacer para realmente construir un después de Milei. ...21:05... arrancamos relativamente puntual. Bien. Bien venimos. Sí. Este segundo momento de Después de la Deriva, que ya lleva unos programas y que hemos dado a llamar Después de Milei, para pensar un poco cómo salimos. Más allá de Milei, incluso. ¿Cómo imaginamos? ¿Qué deseamos? Sí, ¿qué deseamos? Y para este espacio nos resulta interesante convidar a compañeras y compañeros con quienes siempre pensamos y nos ayudan a pensar. Hoy tenemos el enorme placer de tener a Meche Méndez, enfermera del Garrahan, y amiga y una referente de lo que es justamente la salud socioambiental de la que hablábamos. Sí, una luchadora, aparte en cuidados paliativos en el Garrahan. Exacto. Bueno, Meche, buenas noches. Hola, bienvenida. Buenas noches. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a cometer una infidencia. Es que te habíamos invitado antes de que estalle mediáticamente el conflicto del Garrahan, pero hoy nos sentimos como teniendo a Messi. Así, ¿no? Claro. Solo para reírnos, porque en realidad toda la situación es para llorar más bien. Y bueno, tenemos que arrancar por ahí, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy? No, lo bueno de esto, creo, me escucho mucho, muy fuerte yo. Me retumba. Ah, Ulises nos está haciendo señas. Yo me voy a fijar, no te preocupes. Bien, ¿qué pasa, puedo hablar igual, pero... ¿Qué tenemos que hacer? Ahí, sí, ahí joya. Ahí estamos. Qué sé yo, me parece que lo importante de este tipo de situaciones o de conflictos, ¿no? Es que si bien yo capaz que en estos días estuve más ahí en los medios, lo importante es que no hay un Messi. Lo importante que cuando las cosas empiezan a resultar es porque hay un equipo que empieza a estar con un engranaje que funciona mejor. Y bueno, eso... Por suerte, de a poquito se está viendo en el hospital. Hoy tuvimos una asamblea impresionante. Habría, no sé, más de 600 personas, que es un montón. Y queda cada vez más claro que más allá del conflicto de los residentes, que es muy importante y lo tienen que resolver, y los residentes tienen que ganar dignamente porque son médicos, porque es una tarea importante, porque tienen una formación, por todo lo que ya estuvieron explicando todos estos días. Hay un reclamo que venimos haciendo todos los trabajadores del hospital ya hace mucho tiempo, que ya veníamos mal desde antes de este gobierno, y el año pasado, por ejemplo, hicimos 10 paros. Y tenemos prácticamente el sueldo congelado. Lo que conseguimos el año pasado con los 10 paros fue una recomposición mínima. Son bonos que nada, los cobras hoy, mañana no los tenés. Pero creo que cada vez va quedando más claro, y ojalá que eso también se instale en los medios, que el Hospital Garrahan, por lo menos siempre lo decimos, funciona porque hay un equipo de trabajo detrás que tiene que ver con todas las profesiones y todos los oficios, desde la persona que limpia el piso hasta los administrativos, que en estos días los estigmatizaron un montón, los médicos, los técnicos, los auxiliares de servicio, las enfermeras de cada sector, cada uno con su profesión y su especialidad de cada lugar. Y el sueldo mínimo, nosotros lo que decimos, que el sueldo mínimo de la persona que menos gana no puede estar por debajo de la canasta básica, que en este momento es 1.800.000. De ahí para arriba, cada uno tendrá que tener la recomposición salarial de acuerdo a sus estudios, a su responsabilidad. No estamos diciendo que ganen todos de la misma manera, pero el que menos gana tiene que llegar a fin de mes, tiene que poder pensar si comen, si, porque con la vocación nada más no pagás las cuentas, ¿no? Pero bueno, todo es difícil, ¿no? Ya siempre fue difícil, y bueno, con este gobierno todavía, que es tan clasista y tan cruel, ¿no? Cruel en, absolutamente en todos los aspectos que lo puedas mirar, es despectivo, ¿no? La carta esa que ahora se hizo re masiva, digamos, yo salí a responderla porque hay cosas que uno no puede ni entender, que un tipo que está siendo presidente se ponga a decir semejantes pelotudeces. ¿Cómo va a decir que va a hacer una obra cuando la gente se está cagando de hambre y que encima va a donarla al Garrahan cuando lo está desfinanciando? Y la gente está saliendo a reclamar salario, están retirando medicación a los jubilados, y digamos, todo es un desastre lo que está haciendo, y se nos caga de risa en la cara, ¿no? Y por otro lado le pega a los actores también, entonces Dios, se caga de risa de todo, digo, es por lo menos, qué sé yo, contestarle para que sepan que uno no es tan boludo y se come todos los sapos. Perdón que hable así, pero se me saca. Hay como una cuestión, yo a veces creo que es como que, yo no creo que tenga nada más la responsabilidad Milei, ¿no? Es como que nos han borrado la conciencia de clase, la capacidad, el derecho a creer que tenemos que resistir, ¿no? Que uno puede resistir lo que cree que es injusto. No es porque hay un gobierno y ya está, bueno, entonces ganó, entonces puede hacer lo que se le canta al culo, porque entonces nadie, no, bueno, entonces vos escuchabas a la gente y le alcanza, y no me alcanza, pero y bueno, hay que trabajar, ¿y qué vamos a hacer? No, ¿cómo que vamos a hacer si no te alcanza? Hay que salir a luchar, hay que hacer algo. Después capaz que vas a ganar o no, de acuerdo a la capacidad o a la gente que tengas detrás o la organización. Pero había un achatamiento que me parece que por lo menos en los últimos días o tiempito empezó a reaccionar un poco, y hay una cosa más allá de, bueno, los pobres jubilados que están todos los miércoles, ¿no? Que dan ahí, hacen la punta y que, bueno, los recagan a palo y nadie dice nada, ¿no? No sé, viste, hay una oposición que solamente piensa en las próximas elecciones, pero no ¿qué hace ahora mientras tanto? ¿Qué pasa con los sindicatos? Totalmente. Meche, hace 20 años, además de una lucha histórica del Garrahan, justo hace unos meses hablamos de eso. ¿Qué ves vos de similitudes, diferencias? ¿Cómo sentís estos dos conflictos? La verdad que, bueno, hoy ver ya es la segunda asamblea que el Aula Magna está impresionante de gente, y bueno, fueron como ciertas reminiscencias de ese 2005. La verdad que después de 20 años ya pasaron, mucha gente no se acuerda, mucha gente, por ejemplo, en un hospital, mucha gente joven no lo conoció tampoco. Lamentablemente uno después de esos conflictos así queda tan desgastado, tan cansado, que si bien en un momento pensamos en hacer un libro o algo que quede recopilado, no lo pudimos hacer y tampoco nadie lo hizo. Pero fue una lucha realmente, realmente histórica. En ese momento los médicos no apoyaban, por el contrario, los médicos que había salían por la calle Pichincha y hablaban mal de los que estábamos parando. Entonces el conflicto era casi exclusivamente, salvo dos o tres médicos que sí nos apoyaban, era exclusivamente de los no médicos con enfermería a la cabeza. Y fue el resultado de la junta interna de ATE, estábamos a la cabeza, yo en ese momento era delegado, y no fue tampoco del día a la noche, el conflicto estalla o sale, digamos, en el 2005, pero fue todo un trabajo desde el 2004, veníamos con años y años de congelamiento salarial, con un hospital que se caía a pedazos mal, ediliciamente, ¿no? El edificio. Le contaba hace un rato a Guille, había un resonador magnético que estaba derrumbado, hacía arrumbado, tirado, hacía como 4 años y que nadie lo instalaba, que después pasó a ser, gracias a la lucha nuestra, que logramos instalarlo. El único resonador magnético que había en ese momento pediátrico en un hospital público. Nunca nadie nos explicó por qué llevaban a hacer las resonancias afuera y qué vuelto habría. Por supuesto, los números nunca nadie te los muestra. El resonador magnético, después de instalarlo, se lo robaron. Y yo todo eso lo puedo decir porque a mí no me gusta que me lo cuenten. Yo lo viví, yo hice la carta para que me digan si realmente se lo habían robado y me contestaron si realmente se lo robaron. Un resonador. Sí. O sea, no estamos hablando. No, se robaron toda la parte, digamos, de un estetoscopio. Claro, se robaron una parte que sin eso el resonador no funcionaba. Entonces hicieron un buraco enorme en la pared, o no lo vio nadie, y se robaron esa parte. Y después la encontraron, no sé cuánto tiempo después. Digamos, todas esas cosas pasaban en el Garrahan en ese momento. Fue una lucha de muchos meses con los medios periodísticos nos mataron mal. Gobierno de Néstor. El gobierno de Néstor. El ministro de Salud era Ginés, que públicamente dijo que éramos terroristas sanitarios. Me acuerdo de eso. No sé si se acuerdan, sí. Es bastante difícil bancarse que digan terroristas sanitarios. Decían que abandonábamos a los chicos, que incluso hasta, bueno, inventaban noticias, decían que un chico que estaba viniendo desde el norte, como sabía que el hospital Garrahan estaba en paro, se moría en el camino, ya nos querían cargar muertos. Nos hicieron causas, nos descontaron los días, nos mandaron a la policía, nos llevaron a juicio oral, capaz que te hacemos una causa, llevaron a juicio oral, juicio que nos lo tuvimos que defender y terminó muchos años después con una absolución cuando se comprueba que la causa fue armada por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Trabajo, o sea, en el juicio tuvieron que decir que la causa era una causa armada por el Ministerio de Trabajo. Todo eso lo pueden buscar, está, lamentablemente, no es rápido, pero uno si lo busca, hay una nota muy, muy buena que nos hicieron los compañeros de la revista MU cuando salió la absolución. Y mientras tanto, todo ese tiempo, ¿no? Bancarse una causa encima, ¿no? Que no es menor estar con un juicio por una lucha que dimos. Bueno, con todo eso logramos casi como un 50, un 60% de recomposición salarial, que aumente el presupuesto del hospital, entraron más de 100 enfermeros, se instaló el resonador magnético, o sea, ellos aprendieron mucho de ese conflicto, porque no la pasaron bien, nosotros ese conflicto se lo ganamos, o sea, claro. No logramos absolutamente la recomposición que queríamos, pero le sacamos mucho, y mucho además para la salud pública, para el cuidado de la salud pública, porque hablábamos de que el hospital se estaba cayendo a pedazos, había ratas, había, era espantoso. Bueno, después de eso, obviamente, ellos aprenden, hay una burocracia sindical muy importante y que tiene mucha presencia, que es UPCN, ¿no? Que es lo peor que se les pueda ocurrir desde lo sindical, y es con la burocracia estatal con la que todos los gobiernos transan. Lo van a ver a Macri, con todos sus laderos de UPCN, la van a ver a Cristina con una gorrita de UPCN, y así. Y este todavía no lo vimos, pero se reúnen con ellos también, el 1% salió claro, de ahí. Exacto. Y bueno, y ese hacen todo ese trabajo fino con la gente, ¿no? De meter miedo y bueno, y de transar tu salario. De repartir categorías. Y de transar tu salario. Y nos metieron una. Sí, después del conflicto nuestro, que obviamente aprendieron y no tenían ganas que le vuelva a pasar, pusieron una carrera hospitalaria que es bastante. Que era una cagada, que nosotros la quisimos resistir, pero bueno, la gente igual la aceptó, porque bueno, también ellos operan. Son muy hábiles para operar y tienen mucha guita detrás para operar también. Y bueno, y después de 20 años, digamos, en todos los gobiernos tuvimos que salir, porque la salud tampoco nunca es prioridad de ningún gobierno. Todos los gobiernos nos estuvieron caminando bajo el sol, cagados de agua, bajo la lluvia. El otro día estuvieron bastante heavy alrededor del hospital, nos mandaron, yo pensé que iban a tirar gases, nos mandan, digamos, nos hacen exponer a todos los que estamos laburando a salir a reclamar y exponerte a que te caguen a palos, digamos, todo eso lo hacen. Y ahora nos encontramos de nuevo, nuevamente en un conflicto de otras características, pero en el fondo también reclamamos lo mismo, la defensa de la salud pública, el salario, insalubridad, eso, el hospital Garrahan debería ser insalubre, porque trabajamos con niños, porque trabajamos con infecciones, porque trabajamos todo el tiempo con sufrimiento. En todos lados se trabajan 6 horas, nosotros trabajamos 7. No nos jubilamos como en otros lados a los 50 años, nos jubilamos a los 60, a los 65. Ni siquiera teníamos lo que es la licencia por estrés. Con mucha lucha logramos una semana nada más de licencia por estrés. O sea, hay un montón de cosas por las que seguimos siempre luchando. Pero hace un tiempo hicimos una nota, me acuerdo que hablábamos, me contaban suicidios. Muchos suicidios entre el personal. Sí, eso es algo que siempre habla la Comisión de Insalubridad, ¿no? De cómo este nivel de trabajo, que uno no se da cuenta, porque claro, después lo naturalizás. Claro. Y porque tanto en salud como en educación, el poder o el Estado juega con tu sensibilidad. Claro. Entonces, bueno, vos vas cada vez poniendo más de vos, cada vez poniendo más de vos, se van recortando derechos, trabajás más tiempo, no te lo pagan, ¿no? Pero todo eso va mellando tu salud, de algún modo. Hay un montón de licencias psiquiátricas. Un montón. Claro. Bueno, vos escribiste, uno de los últimos escritos era Duelamos, ¿no? Nosotros duelamos. Me estoy acordando de... Sí. De que tocaste esa problemática, un poco de cómo se vive ese dolor, es cotidiano esa relación con el dolor. ¿Qué pasa con nosotros? Sí, yo lo escribí desde ese lugar y a veces hago algunas charlas con los compañeros también. A mí el tema del duelo es un tema que me interesa mucho. Y bueno, y trabajar con la muerte de los niños no es sencillo. Y muchas veces llegamos a ocuparnos de ver si los podemos contactar para que los padres después afuera puedan tener. Nosotros no tenemos un servicio de duelo, pero que se puedan seguir afuera. Y nos preocupamos por lo que se duela antes, por la imagen corporal, por un montón de cosas. Pero ¿qué pasa con el duelo nuestro, no? Ese duelo es un duelo totalmente invisibilizado, es como si ustedes acá están trabajando en una radio todos los días y vienen el lunes y se murió la de al lado y hay que seguir. Seguimos, digamos, obviamente, digamos, no es que nos pasa eso todos los días, pero es un hospital de alta complejidad y pasa, y bueno, cuando pasa uno pareciera que lo minimizás, pero no es así, porque uno se vincula, se tiene afecto, trabajás a veces meses, terminan, no es que equivocamos el rol, no son de nuestra familia, pero yo, por ejemplo, no podría, y yo y un montón de compañeros, no podríamos relacionarnos de otra manera, ¿no? Digo, yo lo entiendo desde ese lugar, la profesión y el rol. Cuando me salga de otra manera no lo hago más, pero digo, así todo, aunque no es mi familia, hay algo ahí que se rompe, hay algo que deja de estar, hay una ausencia, y bueno, de eso tampoco nunca se ocupan, ¿no? Y es parte también de la salud, claro, nuestra. Vamos a escuchar una canción. Bueno. Porque después tenemos como un montón más de preguntas para hacerle a Meche. Dale. Que era por lo que originalmente le habíamos invitado. Sí. vamos a escuchar una canción que te eligió Sergio. Mi compañero Sergio Arbolella, parte de Después de la Deriva. De paso nombramos Ana Carolina Strongoli, Guillermo Folguera, que hoy lo tenemos en... De fotógrafo, así somos todos multiuso. Y Tomás Batista. Y Tomás Batista, exactamente. Vamos a escuchar Canto Versos. Una bellísima canción de Jorge van der Mole, viste, sabíamos que te iba a gustar. En la voz de Victoria Birner. Gracias. Si pienso en algo para decir si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor. Yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. El sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto besos del corazón y los enciendo en una canción. Canto. Se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí. La infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó. Yo canto versos de furia y fe para que me ayuden a estar de pie. Canto, canto. Tierra incendiada, sino cantar. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, ¿qué más hacer con palabras deshabitadas? Sino cantar. Muy bien. Bueno, seguimos. En Después de la Deriva esta noche estamos con Meche Méndez, enfermera del Garrahan. Meche, ¿cuándo decidiste que querías ser enfermera? Ah, no te la esperabas, ¿eh? No me la esperaba, no. La verdad que en un principio me hubiese gustado ser veterinaria. Pero mis viejos eran muy... mi vieja fue mucho tiempo ama de casa, al principio fue peluquera. Mi viejo era peluquero y no daba para... Vivía en Lanús, Villa Caraza. No daba para una universidad, digamos. O sea que ni siquiera me lo planteé, pero vamos, los animales me encantaban. Y bueno, después con el tiempo empecé a buscar y estudié en el Hospital Evita de Lanús. Ahí estudiaba y había como una especie, no era una beca, pero te pagaban algo. Y bueno, así empecé primero, después que me recibí, apenas me recibí, fue todo así medio como mágico, como debería ser, porque la última pasantía estudiando la hice en el Garrahan, el último cuatrimestre. Y entonces ahí nos dijeron, Eso habrá sido año 1993, 92, 93 entré al hospital. Nos dijeron que, los que estábamos haciendo la pasantía, que si queríamos quedarnos anotados, que nos podíamos quedar anotados y capaz que nos llamaban. A mí me gustaba entrar en la neo, la neonatología. Yo, mi sueño era entrar en la neo, los neonatos recién nacidos. Y bueno, quedé anotada, me recibí, me entregaron el título, lo que es la colación, todo el 6 de agosto, que era el día de mi cumpleaños. Y ese día me llegó el telegrama convocándome a presentarme al hospital para una entrevista o eso. O sea, fue todo así medio como me recibí, me llamaron el día de mi cumpleaños, la colación, todo así como... O sea, como me recibí y entré ahí. Y después estuve ahí 11 años en la neonatología, que es una UCI muy, muy grande. Cuando uno dice la neo, dice, qué lindo, recién nacido. No, están arruinados los niños, maltrechos, graves. Una UCI que por suerte existe, muy invasiva, digamos, con muchos respiradores, mucho catéter, por explicarlo de algún modo, con chicos mal formados, con muchas cirugías. Ahí estuve 11 años trabajando a la noche. Y después me empezó a gustar todo lo que era más, me preguntaba cómo se morían los chicos, de qué manera. Entonces me fui como perfilando más para los cuidados paliativos, que si bien los cuidados paliativos se los asocia nada más que con el fin de vida, se atienden enfermedades limitantes para la vida, y los podemos ver desde el inicio de la enfermedad, durante el tratamiento, y también a veces los vemos en fin de vida. Y ahí pasé a pediatría, que era otro mundo también. Ahí pasé hospital de día de oncología, que trabajé 4 años. Y era todo un cambio, porque el neonato, vos sos dueño del neonato. El neonato no te habla, el neonato no se... No, vamos, tenés que interpretar, por eso las enfermeras de neo son muy, muy observadoras, muy claro. Es un trabajo muy específico, claro. Porque vos tenés que interpretar absolutamente todo lo que le pasa. Y trabajás, como además es todo tan invasivo, muchas veces no se trabaja con el padre al lado, entonces vos casi sos el dueño del paciente. Claro. Te habló hace un montón de años atrás, ahora no estoy en la neo, pero debe ser similar. Uno no trabaja todos esos procedimientos delante de los padres. Entonces era pasar a trabajar con un niño y su familia. Pediatría, que en general se trabaja casi todo delante de los padres, porque los padres los acompañan. Y además empezar a trabajar, a interactuar con un niño que te puede putear, te puede escupir, te dice no me gusta, sos una, eso es lo que se te ocurre, te pueden llegar a decir en auxilio, sáquenme de aquí. Bueno, que yo tampoco sabía si me lo iba cómo le iba a pasar con eso, porque después me encantó y me pareció bárbaro, además, que tengan el derecho a decir todo eso. Pero bueno, era todo un cambio. Y después del 2007 estoy en cuidados paliativos. Y vos generás un vínculo con cada uno de los niñitos y niñitas. Sí, se termina generando un vínculo, así. Bueno, yo tengo mi manera de trabajar, pero en general, bueno, cuando vos trabajás con un paciente mucho tiempo y se termina generando un vínculo con el paciente y con la familia. Y con la familia, sí, es una relación bastante... Fíjate que en algunos casos estamos como en el momento más difícil o más importante, más de toda su vida, capaz, ¿viste? Claro. Yo tengo mensajes a veces de los familiares. Y vos decís, ¿cómo puede ser que todavía no te sigan teniendo en cuenta? Porque vos estuviste acompañando en el momento, a veces cuando el paciente fallece, el más trágico de su vida. Sí, claro. Donde a veces la familia se fue, muchos no se bancan en esa situación, y la familia se fue. Amigos, ahí muchas veces te dicen, ahora yo acá entendí realmente con quién estaba y con quién cuento y con quién no. Y bueno, y a veces para ellos contar con el equipo de salud es medio como la otra familia, te dicen. Claro. Otras amistades, ¿viste? ¿Y cómo llegas a ser, no te voy a decir referente porque te vas a enojar, pero a estar, digamos, acompañando el tema socioambiental? ¿Cómo llegas a ese link? Yo ya lo sé, pero está bueno que lo cuentes vos. Lo conté. Como dice Mirta, lo conté muchas veces. El público se renueva, Meche. Se nos está pero, durmiendo, pero Guille, yo mira. Nunca te lo había preguntado yo y te lo quería preguntar. No, qué sé yo, yo cuando trabajaba en un hospital de día de onco, yo ya venía hacía muchos años de atrás, digamos, con lo que fue todo el menemismo, década del 90, ¿no? Ya se empezaba a ver, digamos, todo ese modelo extractivo que empieza en ese momento, con todo el tema de la minería y la soja, la República de la Soja, ese momento, y las cosas que ya decía Rulli, y las cosas que decía en Malabrigo, el médico neonatólogo, que ahora no me acuerdo el apellido. Lucero. No, Lucero, de Chaco. Y bueno, cuando uno leía todo eso, no hace falta tener una lucidez extrema, digamos, con dos dedos de frente te das cuenta que si hay gente que está diciendo eso, y si después lo empiezan a decir los vecinos, y después empiezan a hablar de los venenos, y hay algo que está pasando y hay algo que tiene que estar repercutiendo en la salud de las personas y más de los niños. Y cuando yo lo empecé a preguntar, me decían que no, que bueno, que no, que podía ser, que bueno. Y bueno, a mí me abrió la cabeza ir al Congreso de Salud Socioambiental del 2011. El primer Congreso de Salud Socioambiental. Claro, claro. Y ver ahí que había otras, no sé si decía otra ciencia, había otra manera de ver las cosas, de analizarlas. Estaban, no sé, los científicos más altos, y estaban los pueblos originarios, y estaban los vecinos que mostraban las hojas que estaban todas arruinadas porque se imaginaban que ahí había veneno. Y bueno, y entonces de ahí me volví con más incertidumbre que otra cosa, porque dije, ahora bárbaro, lo sé, 2011. Y ahora qué carajo hago con claro. Todo esto, ¿no? Y el 2011 también fue el primer caso de los chicos de las tomateras. Entonces fue el 2011, fue así como un año, yo siempre digo que fue bastante bisagra. Y lo primero que se me ocurrió, yo no tengo ni poder de decisión, ni tengo, digamos, esa enfermera en el hospital. Yo creo que el Garrahan tiene el prestigio que tiene, bien merecido, todo eso, pero nosotros siempre somos como la vidriera. Y entonces todo el mundo viene al hospital a hacer pasantías, a hacer cursos, a escuchar lo que el Garrahan tiene para decir. Y a mí me parecía que eso había que darlo vuelta, y que había que, esa gente que estaba ahí, había que darle alguna oportunidad, alguna posibilidad a ser de puente para que pudiera tener un espacio para que en el hospital se los escuche. Entonces se me ocurrió hacer, yo pertenecía a ATE, yo sabía que ATE, por su característica, porque son solidarios, por un montón de cosas, me iban a dar bola, pero yo sé también que siempre ATE estaba como muy estigmatizado, porque somos los loquitos, los zurditos, todo lo que, si convoca ATE, entonces yo quería hacerlo más amplio también. Entonces le hice una carta a ATE, una carta, me había traído lo que era el manual del congreso que había habido en el primer congreso de médicos de pueblos fumigados, que había sido en Córdoba. Claro. Claro. Entonces me había traído uno de esos que me lo había dado Medardo, que yo no lo conocía, no conocía a nadie. Yo fui ahí, no conocía absolutamente a nadie. Y fui con Javier Rodríguez Pardo y con la doctora Lisa Cementuch, que falleció, lamentablemente. Los dos fallecieron. Y fui con ellos dos. Pero fui por mi cuenta, nada más. Todos los demás no los conocía. Y entonces les presenté el problema, les hice una propuesta a ATE, la misma a la Asociación de Profesionales, le hice una copia de lo que era el informe del Congreso. Y, por supuesto, una a la dirección del hospital en otros términos, ¿no? Distintos. Pidiéndole a la dirección del hospital que, por favor, convocaran a que este tema se pudiera, que fueran ellos los convocantes, porque no es lo mismo que la Junta Interna de ATE, que hubiese sido el Hospital Garrahan que convocara a tratar esa problemática tan grave. Bueno, me contestaron Sarasa Sasa y nada. Entonces, con ese panorama, la asociación en ese momento tampoco había respondido afirmativamente. Entonces, bueno, nos quedaba y empezamos desde el 2011 a hacer esos ateneos. Que bueno, fue eso, fue traer y por ahí han pasado, yo creo que no sé, deben faltar un par nomás de los que están investigando el tema, pero han pasado casi todos los, sí, los conocidos, y no solamente de la ciencia, sino los damnificados, sino también las docentes fumigadas, que para mí eso los testimonios de ellos son inapelables, ¿no? Sabrina Ortiz, que vino a contar toda su historia. Y bueno, todo eso, estuvieron los dibujos de los chicos fumigados pegados en las paredes de las aulas, del aula del hospital. Todo eso se dijo adentro del hospital. Y además, otra cosa que obviamente yo en ese momento percibí, que la prensa, digamos, para mí esto tiene como tres patas, ¿no? Por los cuales este modelo extractivo funciona, digamos. Una es la justicia, que es dale que va, nunca actúa, y cuando actúa vos le tenés que comprobar que te están envenenando, o sea, es un dale que va. Otra es la salud, que sigue mirando para otro lado, y otra es la prensa, ¿no? Que la prensa que no solamente a veces no habla del tema, sino que cuando habla, habla a favor, ¿no? Porque tiene auspiciantes y todo eso. Entonces se me ocurrió que eso tenía que quedar testimonio y que tenía que quedar documento en algún lado. Entonces ahí abrí, que no tengo mucho manejo de tecnología, pero abrí un canal de YouTube y filmé todas las charlas y las traté de subir. Y bueno, y son, la verdad que son consultadas muchas veces para hacer tesis, para un montón de cosas, y para que el día de mañana nadie pueda decir que eso no sabían que pasaba, porque todo eso se dijo ahí adentro. Y claro, las charlas son abiertas, son públicas, se comunican, son en un aula del hospital, no son ilegales, no es que están escondidas. Bueno, también vino Pau, vino Guille a presentar el libro. Damián Marino ha venido muchas veces, el querido Damián Marino. Con Damián Marino hemos presentado un pedido, más que un pedido, fue un ofrecimiento de Damián y de la Universidad de La Plata para instalar en el hospital un laboratorio para pesquisa de venenos, de pesticidas en un organismo, y no tuvimos ni siquiera respuesta, ¿no? Esa nota yo la refloté con distintas administraciones y evidentemente ahí no hay ningún tipo de grieta. Claro. Como en tantos otros temas. Como en tantos otros temas. ¿Y de parte de los médicos no hay cambio en cuanto a la recepción de este problema o de esta? Y la verdad que a mí me encantaría decirlo lo contrario, pero no. Digamos, a esta altura, después de todo lo hablado, de todo lo que hay ya, digamos, que sabemos que está comprobado, que por supuesto, si viene un chico y dice, la mamá dice, ay, el vecino le tiró glifosato en la cabeza, y dice, ¡ah, chico fumigado! Entonces ahí van a actuar como si fuera un chico fumigado, sí, ese sí. Pero no es que si viene un chico de determinado lugar, ya cualquiera de los cuatro que estamos acá sabemos un chico fumigado de determinado lugar. Mirás el mapa nomás, ya ahora no quedan muchos lugares donde no son fumigados. O sea, y es más, a veces hasta si le preguntás, tampoco se reconoce como fumigado, porque hace 20 años lo están fumigando. Pero capaz que le preguntás que es un mosquito y sabe, un avioncito sabe, o nada, o capaz que vive, o te dice que vive en la ciudad, o en el campo, y te dice en la ciudad, pero es un pueblo que tiene 15 cuadras. Entonces, digamos, a esta altura son todos fumigados. Y bueno, pesquisa de eso no hay asociación tampoco de eso, una intención de hacer una asociación con diagnósticos o una asociación de por qué determinadas cosas pueden estar pasando, ¿no? Sabiendo que los chicos son tan lábiles a todos esos tóxicos. Bueno, ustedes, Guille, Anabel y vos, estuvieron intentando, ¿no? Lo de la historia clínica, que se incorporó a la cuestión ambiental. Sí, hicimos toda una movida con eso, pero bueno, viste, también el tema es, si no hay una intención, una historia clínica ambiental, yo en ese momento también lo dije, yo no quiero contar cuántos chicos fumigados hay, yo quiero que si vos haces algo de eso, después con eso hagas algo y lo trates realmente y que sirva para que no nos fumiguen más, sí, porque si no después es una estadística, yo la verdad que de estadística estamos un poquito cansados. Sí, igual no sé si hay tanta estadística, ¿eh? No, pero digo, se puede llegar a hacer una estadística más. Entonces después vamos a ser unos genios tratando a los chicos fumigados, pero lo ideal sería... Claro, no, por supuesto, tener un dato para poder hacer una política pública. Obvio, claro. Preventiva, ¿entendés? Digamos, y eso. Sí, por supuesto. Este, qué sé yo, pero bueno, no es pero fácil. No pasó, pero no. No. Este, y uno, bueno, va, como que va bajando. Yo, la verdad que de entrada igualmente sabía que es un tema re difícil, es un tema que bueno, más de uno no lo quiere tratar porque mueve un montón de intereses, obviamente. Pero pensé que podía llegar a haber alguna otra respuesta. A esta altura ya creo que es más la documentación de que todo eso ahí adentro se dijo, haber dado la posibilidad que esas voces se escuchen. Para mí no es menor que una persona que esté pasando por todo eso, uno le ofrezca un espacio para poder decirlo, ¿no? Es en medio hasta sanador. Después, más allá, a veces yo no tengo la respuesta o no la capacidad de decidir políticas públicas de salud. Pero, qué sé yo, para mí, no sé, traer al doctor Jean Felice, que lo escuchaba en el año 90 hablando de la salud y la soja, es, viste, tenerlo ahí, que lo pueda venir a decir ahí, qué sé yo, para mí era medio como un sueño. Después y es cierto que lo frustrado, claro. Viste, porque decís, bueno, pero aparte de eso, ¿qué haces? Bueno, qué sé yo. Bueno, no, pero es un montón. Porque, digo, es darle en un lugar, digo, que vos decís que tiene un prestigio, digo, que hay un acuerdo en la sociedad que en el Garrahan tiene un prestigio en salud. Entonces, digamos, que no se dice en cualquier lado, ¿no? Es eso de hacer dialogar distintos saberes. No sé, no tuvieron, yo creo que todos los, o casi todos los que estuvieron ahí, el Hospital Garrahan no les dio otra posibilidad de ir a decirlo. Claro. Entonces yo el espacio que tenía, que le podía generar, fue generárselo para que vengan y se liga ahí adentro. Porque no es que hubo otros ateneos, otras cosas, otros congresos, decir, bueno, tratamos ese tema. Si se trató, se trató muy por encima y con un montón de cosas que también distraían. Siempre las charlas nuestras, la verdad que fueron muy, muy claras. Ha venido Delia Yaza, ha hablado del daño genético en niños. Ha venido Damián, el querido Damián, que vino a presentar gentilmente que las toallitas femeninas tenían glifosato, ¿viste? Y vos decís los tampones, y vos decís una investigación que se presenta dentro de un hospital pediátrico tendría que haber sido un escándalo. Sin embargo, no se le movió un pelo a nadie. Ni adentro del hospital ni afuera tampoco, ¿viste? Son como cosas que te pasa un elefante blanco por delante y, ¿viste? Pero bueno, es, qué sé yo, lo mío tiene una limitante también, es ofrecer ese espacio. Y... Claro, claro. A mí se me ocurre una pregunta peor todavía. No. Vos tenés una trayectoria de militancia sindical, creo que sin duda hoy es socioambiental también, confluyen ahí también derechos humanos, confluyen ahí las multiplicidades que nos habitan, digamos. ¿Cómo te imaginas que podemos salir de esta situación en la que estamos? Danos la receta, Meche. Yo tengo para tomar nota, te voy a escuchar. Qué buena respuesta, qué lindo, gracias, gracias. Mira, por invitarme. Gracias. Yo sabía que le ibas a valorar, que venís muy descansada. No, no, digo, vale ser son pesimista, muy somos muy malos. Pero vale ser pesimista, vale decir, no, yo no veo que me haya salido por... Vale todo, pero digo, ¿por dónde o por...? ¿No? ¿Me querés ayudar, Pa? No me dejes solo en esto, que Meche me está mirando intimidantemente. ¿Qué hacemos, Meche? ¿Qué hacemos? Claro, ¿cómo salimos de esto? Que va mucho más allá del personaje Milei, por sí, supuesto, ¿no? No, qué sé yo, para mí no hay recetas mágicas, qué sé yo. A veces, cuando vos tenés un conflicto como por ejemplo el que tenemos ahora, los pibes más jóvenes o qué sé yo, te dicen, no, bueno, ahora la lucha está en las redes. Y la lucha está en la organización y en hacer paro, digamos. No hay mucha... Digamos, las armas que tenemos de este lado son más o menos siempre las mismas. Las redes, después las puedes utilizar como un anexo, las puedes manejar bien, mejor, qué sé yo. Pero me parece que no queda otra, qué sé yo. Tenemos, sí, lo que veo, el déficit en este momento de otros momentos muy difíciles, es que no tenemos a las madres de Plaza de Mayo activas. Eso sí lo veo como un faltante. Porque pasamos épocas de muy de mierda. ¿Quién se iba a imaginar que después de esta pseudo-democracia, ¿no? Nos iban a poner, no sé, la obediencia de vida, el punto final, los indultos. Sin embargo, salimos a revertirlo, a los scratches, a pelearlo y... Digamos, se pudo eso, ¿no? Pero teníamos ahí un puntal como muy así, como claro que eran, para mí, punto de vista, eran las madres, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que tratar de focalizar, hay que tratar de seguir insistiendo y creo que nosotros tenemos en el fondo la respuesta de acuerdo a lo que vayamos. Y creo que hay que reivindicar también el derecho a la resistencia, ¿no? El derecho a la resistencia creo que es fundamental, ¿no? El otro día leía dos libros, la verdad, muy, muy lindos. Uno que de Silvana Melo y Claudia Rafael, sobre lo que fue toda la tortura psicológica de los presos políticos en la época de la dictadura. Es un libro impresionante, muy, muy duro. Y ese mismo día se presentaba en la ESMA, la ex ESMA, el libro de Pablo Yonto, que en realidad es todo un libro, él es un experto, es amigo mío también, es todo su alegato de lo que fue. Yo, no, hay un montón de cosas que no comparto con lo que fue Montonero, eso es lo que fue la contraofensiva. Y ahí habla del derecho a la resistencia, ¿no? Y creo que eso también trataron de volarlo, como que uno tiene que tener una capacidad de bueno, todo está bien, bueno, así... No, no está todo bien. Si no está todo bien, tenemos que ver cómo lo cambiamos, ¿no? Y lo cambiaremos hasta donde nos dé la fuerza. Pero me parece que no hay nada peor que resignarse. Eso me parece que es una de las cosas más difíciles de poder cambiar en la cabeza de la gente. Hay como una resignación a que, bueno, si pasa, ya está. Y que todo es lo mismo. No, todo no es lo mismo. Todos los políticos no son la misma mierda. Entonces, pues, parecía que todo es lo mismo. Muchos son una mierda. Y otros, no sé, habrá cosas partidarias de ser una mierda, pero no todo lo que es hacer, no todo lo que está pasando en el hospital es político. Entonces te dicen, no queremos tener bandera, no queremos poner. Sí, pero lo que está haciendo Milei, haciendo mierda la salud pública, es política. Entonces, tenés que intervenir ahí. Si no querés intervenir partidariamente, no intervengas, pero tenés que tener una política para eso, si no te pasan por arriba. Sí, hay algo de desasociar lo político a lo partidario. Claro, ¿no? Por eso, y meter a todo en la misma bolsa. Entonces vos hablás de algo que pareciera que... Y entonces no queremos acá política. Sí, pero acá nos están rompiendo el orto con política. Claro. Que te desfinancien en el hospital, que le peguen a los jubilados, que envenenen a los pibes, es política. Después cada uno tuvo su política partidaria para el extractivismo, para hacer percha en la salud, ¿no? Pero, y también es una cuestión de... Entonces, todo es lo mismo, entonces nadie cree en nada, entonces no nos movemos porque todo es lo mismo. Y me parece que no es así, ¿no? Bueno, no sé si les expliqué algo. Sí, quedó clarísimo. Sí, totalmente. Sí. Sí, pero yo quería volver, y porque también es político, tu forma de practicar la enfermería, ¿no? Esta cuestión holística que vos tenés, esto de la medicina narrativa, preguntarte acerca de eso. Enfermería es en general bastante holística. Y ve al paciente de un modo muy integral. Y en esa especialidad que hago últimamente, yo la empecé a utilizar mucho más, año 2010 más o menos, con un paciente que todo lo que tenía a mano, de todo lo que se te pueda ocurrir de medicación y de todas las estrategias que tenía científicas, ¿no? Y todo lo estipulado que podía funcionar no funcionaba. Y entonces yo había hecho nada, porque a mí me interesaba, había hecho Reiki, y bueno, se lo ofrecí, él ya había hecho algo por su lado, y nada, le cambió la vida, digamos, su calidad de internación o de tránsito. El paciente después falleció, pero fue como un antes y un después. Y entonces después... Pues, me fui formando más, después hice estructurado más en Funes, hice cuencos, la medicina narrativa, que la medicina narrativa es un poco utilizar un montón de otros recursos, ya sea con el paciente, o ya sea interprofesional, o ya sea en recursos que pueden ser de la música, un cuento, una película, o esto, escribir esto que vos hablabas de duelo, para poder charlarlo y para poder hacer una devolución. La escritura terapéutica, un montón de cosas. Y bueno, de todas esas cosas que me fui formando, a veces tomo una para un paciente, a veces tomo otra, a veces nada te hace reflexionar, a veces yo los hago escribir mucho, justo acá les traje un dibujo, para hablar un poco del equipo de salud, yo los hago escribir mucho y dibujar, y escribir y dibujar. Esto no es un golpe bajo, esto es una cosa del día a día, ¿no? Ay, esto es un dibujo muy hermoso. Pero para que una nena haga este dibujo, que es muy lindo y que está sonriente, acércalo si querés y lo vamos a describir porque en muchos no sé casos... ¿Dónde? Acá. Ahí, mira. ¿Acá? Ahí. ¿Ahí? Ahí, ahí. ¿Querés describirlo? Sí. Esta es una nena y yo ¿por qué lo traje? Para explicar un poco lo que es el equipo de salud, ¿no? Esa es una nena que tiene... Ahora hace un tiempito que no la veo, por suerte porque está en la casa, un tumor óseo, por lo que se le tuvo que amputar una pierna, y verán el dibujito. Pero para que esta nena llegue ahí, primero pasó por administrativos, pasó por tomógrafos, pasó por un montón de enfermeros, pasó por oncólogos, pasó por la seguridad de la puerta del hospital, pasó por resonancias, pasó por la gente que le hizo quimio, pasó por cirujanos, pasó por salud mental, pasó por el servicio nuestro de cuidados paliativos. Porque esto no es de la noche a la mañana. Entonces cuando hablan de que es una sola profesión capaz la que es... No, hay detrás de todo lo que estamos haciendo hay todo un equipo. Radiólogos, técnico de hemoterapia, todo eso necesitó esta nena y un montón de otros para llegar a nada, a ese momento, a ese dibujo, ¿no? Por no traje nada más por y que sin alguna de esas cosas no estuviera, es un engranaje que falla, ¿no? Que no podría funcionar. Sí, nadie sobra. El claro. Resultado final no sería el mismo, exacto. Nadie sobra, no hay ñoquis. No hay ñoquis. Y si hay compañeros administrativos es porque hace falta. Y los compañeros administrativos que trabajan en hospital no son los mismos. No es lo mismo trabajar de administrativo en el Garrahan que trabajar en Metrogas. ¿Sí? Porque más de una vez, por ejemplo, en oncología trabajan los administrativos, ven a un paciente durante meses y meses y meses. Y después, cuando el paciente está grave o le pasa algo, y se te sientan y se ponen a llorar, y eso es un administrativo, pero es un administrativo que estuvo sosteniendo capaz el la cara, el cómo estás, el indicarle, estos dibujitos que le hacen a ellos también. Entonces, no sobra nadie y son necesarios para que el recontra ultra cirujano haga la cirugía que tienen que hacer, que está bien. Pero después de eso, y antes de eso, hay un montón de otras cosas que tienen que funcionar y tienen que tener un sueldo acorde a la canasta familiar y una calidad de vida óptima. Pues eso, bien. Bueno. Llegamos al final. Sí. Es que se pasó rápido. Momento. Se pasó rápido. Meche, gracias por venir en medio de semejante lucha que están dando. Ojalá que ustedes, jubilados, jubiladas, personas con discapacidad, científicos y científicas, mujeres y disidencias, que vamos a confluir todos y todas y todes mañana a las 16 en la Plaza de los Congresos. Ojalá sea una gran marcha y, como decís vos, no nos acostumbremos y reivindiquemos la resistencia. Acostumbremos a la crueldad, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, antes de irnos vamos a agradecerle a Ulises Violato, Facu, muchísimas gracias, Facu Martínez Gort, muchísimas gracias por la operación del streaming y del sonido. Esto es Después de la Deriva en Revuelto Radio.